Sintonía esta que nos anuncia que vamos a hablar de fisioterapia, vamos a hablar de salud, del cuidado de nuestro cuerpo y como cada jueves nos ponemos en manos del fisio, en manos de Ana Hierro, fisioterapeuta de Avancli, que una semana más se pasa por la sintonía de Radio Brick, un espacio, ya sabes, de participación ciudadana. Puedes enviarle tus consultas al 607-488-775. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos la articulación temporomandibular, conocida como ATM, que es la articulación, bueno, de la zona de la mandíbula. ¿Por qué hemos elegido esto? Pues porque la verdad es que cada vez se dan muchos casos y sobre todo por la afectación que, bueno, y la relación que tiene en los problemas de la ATM con problemas de cuello, problemas de mareo, problemas de vértigo. Entonces, bueno, me gustaría hablar de ese tema porque es algo también muy importante y que trabajamos eso con también a mano con los dentistas, porque es verdad que es algo que, bueno, que tiene bastante relevancia y cada vez con el tema este del estrés y de todo lo que tenemos últimamente en nuestra sociedad, pues creo que es bastante importante y cada vez se están dando más casos. Vemos que al final la fisioterapia trabaja de manera transversal con muchos otros campos, ¿no? En este caso los dentistas, también con podólogos, ¿no? También con médicos del aparato digestivo, o sea que al final estáis un poco en contacto, porque al final tocáis todas las partes del cuerpo y son muchas las dolencias, las patologías que están conectadas con otros campos, ¿no? Sí, totalmente. Y es verdad que el trabajo en conjunto, pues la verdad es que, bueno, que esos pacientes pues puedan mejorar y estén mucho mejor. Ana, ¿cómo podemos saber si tenemos mal esa articulación, lo voy a decir yo, temporomandibular, dicho de otra manera, cuáles son los síntomas que suelen aparecer? Pues bueno, pueden ser dificultad o molestia al morder o al masticar, chasquido o un crujido al abrir o cerrar la boca, dolor en la cara, por ejemplo, o incluso te puede doler una muela y que no tengas ninguna caries ni ningún problema a nivel de los dientes ni de la encía y provenga de esa articulación temporomandibular. Puede provocar también dolores de oído. También hay muchas veces que eso, que tenemos dolores de oído y no sabemos de dónde viene. El oído está bien, has ido al otorrino, está todo bien. Puede venir incluso de eso, de la articulación temporomandibular. Lo que comentaba antes, dolor de cabeza, que no se te quite, dolor o mucha sensibilidad en la zona ahí de la mandíbula, o que la mandíbula se te quede bloqueada. Ha habido casos que el paciente, bueno, bostezando, se te puede quedar la mandíbula bloqueada y se queda abierta y no puedes cerrarla. Oye, ¿y por qué causa ocurre esto? Pues puede ser, pues bueno, porque esa persona pues esté durmiendo mal, por ejemplo, en la posición que ejerza presión constante sobre la mandíbula, o sea, que nos pongamos la mano en la mandíbula, imagínate todo eso durante toda la noche, pues bueno, nos afecta a esa mandíbula. Además, si ese mal gesto durmiendo, pues se prolonga en el tiempo. Ten en cuenta que pasamos 8 horas, lo recomendado son 8 horas, hay gente que duerme menos, hay gente que duerme más, pero bueno, si pasamos todo ese tiempo en esa posición apretando la mandíbula, pues evidentemente, pues le va a venir perjudicial para esa persona. Incluso eso, también cuando dormimos, pues inconscientemente pues apretamos o rechinamos esos dientes, ya el conocido como el bruxismo. Después puede ser el contacto prolongado con los dientes, o sea, si por ejemplo estás trabajando y estás apretando los dientes, pues también, o sea, es un mal gesto, estás todo el rato contrayendo esa musculatura. Ten en cuenta eso, prolongado en el tiempo, pues al final provoca una patología a nivel de la mandíbula. Ana, puede ser por eso, dime. Sí, no, que digo, todo esto que estás hablando también lo podemos relacionar un poco al estrés, a la ansiedad, al estado de ánimo, porque muchas veces adoptamos esas posturas o hacemos esas prácticas, ¿no?, cuando en momentos de tensión o de estrés, ¿no? Claro, no suele pasar eso. A mí me pasa con muchos pacientes y me dicen, yo estoy trabajando y estoy apretando la boca. Pues sí. Yo casi siempre cuando estoy valorando a una cervical, valoro siempre ya directamente la zona de la ATM. Pues directamente le pregunto y me dice, no, es que yo cuando trabajo estoy apretando los dientes. Pues claro, eso al final va a producir que, claro, del mismo estrés que estás en el trabajo, pues estás con los dientes apretados. Entonces al final eso es un mal gesto que es derivado en una prolongación del tiempo, pues puede provocar eso, un daño en esa mandíbula. ¿Qué más? ¿Por qué se puede producir esto? Bueno, por, también por una mala postura, por ejemplo, aunque no lo veamos, el hecho de tener el teléfono entre la cabeza y los hombros, ese mal gesto, pues es prolongado durante mucho tiempo, puede provocar también un daño en la mandíbula. O el simple hecho de estar ahuecando en la mano y también en la mandíbula, pues también puede provocar eso, una disfunción a nivel de mandíbula. Después, masticar en exceso un alimento por un lado de la boca, por ejemplo, si masticamos solo con el lado derecho o solo con el lado izquierdo, eso repetido durante mucho tiempo, en el prolongado del tiempo, pues también puede provocar una disfunción en la mandíbula. Por ejemplo, el comer chicle también es muy malo, o el masticar mucho los alimentos hace que trabaje mucho más la mandíbula. Uh-huh. Y, por ejemplo, también el hecho de usar un instrumento musical también puede provocar que, o sea, prolongado durante mucho tiempo, también te puede provocar también una disfunción en esa mandíbula. Uh-huh. Oye, ahora que me lo dices, mira, está a la vuelta de la esquina la Semana Santa. Imagino que habrá muchos oyentes que formen parte de agrupaciones, de bandas musicales, y en esta semana pues van a tener muchas actuaciones. De hecho, este fin de semana ya hay conciertos y demás, y durante muchas horas. No sé si lo tienes previsto o no, para hacerlo luego, de hablar de ejercicios preventivos o algunos consejos que puedas dar. Sí, eso lo tengo preparado. Lo vemos luego, ¿no? Pero sí que puede ser una época esta importante, ¿no? Crucial para ello en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que es súper importante, la verdad. Y esta época, ¿verdad? Ahora con la Semana Santa, con los conciertos de las bandas, se pasan muchas horas tocando un mismo instrumento. Por ejemplo, los instrumentos de viento son los que más... Claro. Más perjudicado realmente. Trompeta, trombón, corneta. Claro, oye, todo eso. Sí. Ana, ya has dicho que hay relación entre el dolor cervical y esta articulación temporomandibular. Claro, eso es debido a nivel anatómico, cómo están de estructurados. Ten en cuenta que la mandíbula inserta sobre todo lo que es la base del cráneo, y ten en cuenta que la base del cráneo, pues ahí está la primera vértebra cervical. Entonces, realmente están súper conectada, además mucha musculatura tanto de la mandíbula como del cuello que encaja en la mandíbula, al final van a estar todas derivadas en cervicales. Entonces, al final una musculatura, pues como que al final conlleva, arrastra a la otra, y una mala disfunción de, por ejemplo, de un escaleno que está en la parte anterior del cuello, pues te puede derivar en un problema que no se mueva más el escaleno posterior, que está ya insertado en el cuello, la vértebra cervical. Entonces, por todo ello te va a conllevar a que tenga una disfunción también en toda la zona del cuello. O sea, y hablabas antes también del bloqueo de la mandíbula, o sea, que la mandíbula no se mueve. Exacto, se puede quedar la mandíbula bloqueada y no pueda cerrar. ¿Y por qué? O no puede abrir. También me ha dado caso de pacientes que no podían abrir la boca. Entonces, eso hay que trabajarlo también, y hay que relajar esa musculatura para que ese paciente pueda abrir más la boca. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la mandíbula no se mueva? Pues puede ser por procedimientos, tanto que pueden ser intracapsulares, o sea, dentro de lo que es la cápsula y de la propia articulación, o pueden ser por procesos extracapsulares, que sean ya por procesos de fuera. Los extracapsulares son, por ejemplo, la musculatura de alrededor, que esté muy tensa, y al final puede provocar un espasmo de la musculatura y hace que la mandíbula no se pueda abrir. Después ya la zona, los procedimientos intracapsulares, que son de dentro de la articulación, pues puede ser por eso, por un problema en los huesos de la zona de la mandíbula, de la coronoides, por ejemplo, o de la estiloide, o porque haya una calcificación, incluso una artrosis, aunque no veamos como tal, porque no lo tenemos asimilado muchas veces, no sabemos que hay una articulación, ahí también puede haber artrosis en la mandíbula. Bueno, pues son motivos por los que puede suceder del bloqueo de la mandíbula. Ahora vamos a hablar de ejercicios preventivos también, imagino, de tratamientos, pero también existe en casos en los que no se bloquea la mandíbula, pero que sí que cruje, ¿no?, al abrirse mucho o al abrir y cerrar. Sí. Puede ser, pues, porque haya un trastorno en lo que es la articulación, en lo que he dicho, en lo que estaba explicando antes, como conecta con el cráneo, pues puede ser que eso, que haya un desgaste y al final eso vaya a provocar eso ya sí necesitamos un tratamiento un poco más especializado, por el ámbito más del tema de hueso. ¿Vale? También puede ser por el bruxismo, que también lo he comentado antes, que es el acto involuntario cuando estamos dormidos, de estar apretando o rechinando los dientes, ¿vale? Ahí sí ya pasamos a, derivamos también a que lo vea también el dentista, ¿vale? Para que ellos lo valoren y le busquen el tratamiento adecuado por su parte, ¿vale? Y por nuestra parte, por lo que nos encargamos de relajar esa musculatura, de darle movilidad y de relajarle toda esa zona, aliviarle los síntomas que hay. Y después otra causa, que es lo que hemos comentado antes, el estrés, lo que es la tensión muscular, de cuando estamos trabajando, estamos haciendo una actividad que estamos provocando eso, apretando los dientes, y eso es lo que va a provocar que haya una mayor tensión de los músculos, tanto eso, de la musculatura de lo que es la mandíbula, incluso la musculatura del cuello. Hay gente que tiene mucha sintomatología a nivel de cuello y cabeza, porque al final está todo conectado. Entonces lo que hacemos nosotros es eso, relajar y aliviamos esos síntomas. Y como también si hace falta poder ir a otro profesional para que maneje mejor el tema del estrés, pues también derivamos. Oye, y bueno, como decíamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer uno mismo? Bueno, en primer lugar, un descanso de esa articulación. O sea, evitar los movimientos bruscos que tenga esa mandíbula, abriéndola o cerrándola de forma excesiva, ¿vale? O sea, todas esas cosas que puedan empeorar. Te cuenta que muchas veces cuando bostezamos que abrimos la boca como si no hubiera un mañana. Pues eso hay que evitarlo, porque al final eso estamos perjudicándonos en ese aspecto. Después vamos a evitar eso, masticar muchos alimentos duros o alimentos pegajosos que requieras moverlo constantemente. Por ejemplo, el chicle es que requieres mover continuamente esa mandíbula, entonces eso también vamos a perjudicar un poquito más. Si tú ya tienes problemas de mandíbula, te pones a masticar un chicle, eso lo va a perjudicar mucho más. Después también, bueno, yo casi siempre eso aconseja también a los pacientes esos automasajes en la zona de los músculos de la mandíbula para relajar la tensión acumulada que se provoca ahí, ¿vale? Y bueno, ejercicio físico, o sea, para fortalecer también esos músculos cuando en el caso de que los tengan débiles y tengan que fortalecerlos, o mejorar la movilidad trabajando estiramiento a nivel de cuello, por ejemplo, también para relajar un poquito toda la musculatura también de alrededor. Sí. Bueno, es otra de las claves importantes, lo más complicado, creo yo, que es evitar el estrés y esa tensión que hay. Vale, eso es verdad que, bueno, habría que buscar formas de relajarnos, actividades que nos relajen. Por ejemplo, si te relajas y a caminar, pues ir a caminar, buscar cosas que te relajen y que te desconecten un poco, y para manejar eso un poquito el estrés y que te baje mucho esa tensión que también tienes en la boca. Y bueno, si el problema persiste, pues ya sí es que hay que buscar a otro profesional. O sea, lo que he dicho, nosotros siempre derivamos a dentistas. Hay muchos pacientes como que le cuesta tener el pánico ese que tienen a los dentistas, pero tienes que derivar y tienen que ir. Ya como que medio obligado ya, casi. Oye, en cuanto a un fisioterapeuta, aparte de, ¿no?, de esos masajes, ¿no?, de relajación y demás, ¿qué otros tratamientos, qué otras cosas podéis hacer por nosotros, o sea, por el usuario que tenga esta dolencia? Yo suelo usar también mucho Indiva para trabajar mandíbula. La verdad es que suele ir bastante bien. Tenemos un electrodo específico que yo le llamo el champiñón, porque tiene forma como un champiñón. Entonces, claro, la zona que es como más redondita y más chiquita cabe perfectamente lo que es la articulación, y la verdad es que ayuda muchísimo a relajar esa articulación. Además, yo tengo una paciente que ya es bastante, ya no es su problema, es que tiene muchos vértigos, y su problema es ese, que tiene problemas en la mandíbula. Y con ella lo trato y ella se nota un montón la diferencia. Además, ella al principio tampoco podía abrir la boca, lo que te he comentado, no podía abrir la boca más, pues le podía caber dos dedos, sí, míos, por ejemplo. Entonces eso hay que trabajárselo. Claro. Como mínimo tienen que caberte cuatro dedos, entonces eso hay que trabajarlo. Oye, Ana, y también vosotros en la clínica tenéis neuromodulación, ¿esto también funciona o no tiene nada que ver? Sí, puedes trabajamos el nervio facial y el trigémino, ¿vale? Pero es verdad que depende también qué persona sea, también te digo, no todo el mundo quiere que le pongamos agujas ahí. Sí. Entonces, bueno, yo también trabajo, bueno, ya eso porque el tema de parálisis, no de mandíbula como tal, pero cuando hay parálisis, eso sí suelo tratar con la neuromodulación, pero cuando hay bruxismo, problemas de la mandíbula como tal, suelo usar más Indiva o terapia manual. Es también más agradable para ese paciente. A no ser que me diga, yo me da igual que me pinche, no me importa. Pues sí, claro. si uso neuromodulación, pero en el caso de que sea casi de normal, suelo usar terapia manual y Indiva. Claro, igual la neuromodulación para casos más extremos, que vaya el paciente un poco más desesperado, ¿no? Me da igual lo que me haga, pero alíviame esto, ¿no? Claro, o que sea eso, que tenga un bloque importante que haya que trabajarle directamente ahí, sí. Pero en ese caso, pues trabajamos de la otra forma, que suele ser un poquito más agradable. Sí. Oye, Ana, ¿qué más nos queda por contar? ¿Algún consejo más? Pues que no lo demos por... O sea, no lo normalicemos, que muchas veces... es súper importante cuidarse, entonces, y hay que tenemos solución para ello y que podemos aliviarle y tener una mejor calidad de vida. Pues con ese consejo último nos quedamos nosotros, que enseguida vamos a hacer un alto en el camino, enseguida nos vamos a quedar con aire de pasión en nuestro espacio cofrade, pero antes, como siempre, Ana, agradecerte que nuevamente una semana más, un jueves más, hayas estado con nosotros, nos hayas arrojado luz sobre este tema que seguro que es de interés para muchos de nuestros oyentes. Ana Hierro, fisioterapeuta de Avanqui, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rubén.